bien, como habíamos prometido antes de las noticias, ya estamos con Daniel Pandarace en este espacio habitual de cada miércoles en la biblioteca. Daniel, buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian? Hoy en estudio, porque la semana pasada estuvimos por teléfono. Hoy sí. Bueno, un día raro el de hoy, mitad de semana, feriada. No sabemos si es sábado, si es domingo. Yo, la verdad que estoy bastante, muy desorientado. Claro. Además que nos ponemos más viejitos y tenemos un ritmo ya, ¿viste? Si te lo cortan un miércoles... No, y te perdés un poco, ¿no? Claro. Estás ahí como, decís ayer y no sabés si ayer fue viernes. Sí, o... sí, a mí me suena a sábado, una cosa rara, sí. Bueno, arranquemos el micro de hoy. En realidad, por costumbre, y los que más o menos me conocen saben que no me gusta hablar de cosas personales, digamos por la radio, ¿no? Porque me parece que los oyentes merecen por ahí, o pueden no llegar a interesarles. Pero hoy en la introducción de los sociales que hacemos habitualmente, tengo una muy particular. Uh-huh. Y la comento porque me parece que tiene que ver con las personas, tiene que ver con las relaciones humanas, tiene que ver con la amistad, tiene que ver con los recuerdos, tiene que ver con la vida misma. Yo te lo contaba hace 2 minutos fuera del micrófono. El lunes pasado, si me aparecieron acá, en realidad me han estado rastreando, por ahí no se entiende en la generación tuya que haya pasado tanto tiempo sin conectarnos, porque además nuestra generación no tenía ni los elementos tecnológicos, ni la tecnología se usaba así, ni vos ponías, no sabías dónde buscar un nombre, y además, bueno, convengamos que cada uno la vida lo va llevando por caminos distintos. Pero lo concreto es que el lunes me encontré acá en Olavarría con tres tipos especiales. Ajá. El cuarto era yo, que no sé si era el más chiflado o cómo, que hace 43 años vivimos en algún lugar en La Plata, y que con alguno de ellos no nos veíamos. Con el que más cerca nos vimos creo que hace 30 y pico, pero con dos de ellos no, hace 43 años exactamente que no nos veíamos. Mucho tiempo. Así que desde lo personal, te imaginarás que es en las pocas horas que estuvimos, entre el lunes y el martes a la mañana, fue una rememorar un poco la vida, rememorar las ideas, inclusive las ideas, porque no te olvides que estamos hablando de las... del año 69, por ahí, 69-70. Y bueno, también fue un raconto de lo que había pasado con nuestras vidas. Cada uno desarrolló sus cosas, anduvo por un lado, anduvo por el otro. Bueno, alguno volvió a su lugar, otro no volvió a su pueblo de origen, otro está desde siempre en el mismo lugar, otro se movió. Es decir, lo que le pasa a las personas, pero que hay un vacío en el medio. Pero lo fascinante de esto, que todavía a mí en lo personal me ha golpeado mucho, es te encontrás con alguien que hasta reconocer los matices de las voces, porque nosotros, imagínate que un claro. Tipo, hoy si la adolescencia dura hasta los 35, vos uno de estos atorrantes que está ahí, todavía es adolescente, uno de esos que está escuchando ahora, ajá, está escuchando, bien, están bien. A como 400 kilómetros, están escuchando. Pero la adolescencia que ahora se prolongó, imagínate que nosotros éramos pibes de 17 años que nos habíamos ido de distintos lugares del interior a una ciudad como tan grande, y donde de pronto las charlas nuestras eran mucho más profundas de lo que parecen. Uno uh-huh. se da cuenta de qué cosas hablaba y qué cosas le preocupaban en esa época. Ahora te empiezan a preocupar a los 35 años. Claro, sí. Y la cuestión existencialista. Y no puedo dejar de marcar que hay alguien distinto entre todos nosotros en ese momento y ahora también, quizá ahora no tanto, pero en aquel momento sí. El dueño de ese departamento, Minoru, con toda su ascendencia japonesa, como el nombre lo dice, a nosotros nos sentábamos a charlar y vos te dabas cuenta que provenía de otro lugar, con otra cabeza, como se dice ahora, por una cuestión... digamos, filosófica y religiosa y de creencias y de actitud. ¿Cuántas veces habla de Japón? Y de lo que hicieron, y bueno, es un fiel representante de eso. Ajá. Así que, bueno, para el chiquito, el fantucho, y el Minoru, que para nosotros es japonés. Claro. Un abrazo a la distancia, porque sé que están escuchando. Pero ahora vamos a pegar un golpe bajo, porque uno de ellos, antes de irse, me da una hoja A4 doblada y me dice: "Tomá, esto es para vos". Y digo: "¿Qué es esto?". "No, dice, esto yo alguna vez le puse música. Léelo, por favor". Bueno. "Si la luna nos besara la piel y la vida es un sol de papel, es posible que el mar nos resulte el azar, al que siempre apostamos sin ver. Divagando antes del amanecer, desciframos los ruidos de un tren tan lejana niñez. Nostalgias del ayer, beso absurdo, lejana mujer. Si te digo que somos iguales, mentiría. Es inútil pensar que cada uno es un pan, que se extiende y se da, cosa simple, como es la amistad". Bueno, después de 43 años, parecería que la lírica y la poesía nos sigue uniendo. Claro. Esto creo que lo escribió por esa época. Ah. Por eso digo, vos fijate, sin establecer paralelismo, el autor que vamos a hablar hoy también se escribió siendo muy joven, las cosas que comenté el otro día, y bueno, el libro que traigo hoy inclusive es la recordación de este autor hecha por sus amigos y que no estaba editado, esos poemas no editados, muy maduros para un tipo de 20 años, como dicen algunos de los prologuistas del libro. Pero si me permitís, le vamos a pedir al operador que nos mande dos minutitos para ambientarnos quién es el personaje que sea para el que no nos escuchó el miércoles pasado. Bueno. Queridos hermanos uruguayos, queridos hermanos argentinos, queridos hermanos quienes no sean ni uruguayos ni argentinos, muchísimas gracias. La ausencia ha sido larga, el exilio es duro, mi canción tiene una sola razón de ser y son ustedes. Muchas gracias. Ojalá, a partir de esta noche, ustedes me autoricen a seguir cantando a nombre de mi tierra. Esto es grabado por Zitarrosa en vivo en el año 83. Y fíjate qué la humildad de los grandes. Y qué frase. Ojalá ustedes me autoricen. Esa cosa de respeto, de educación, de un tipo así, de esas características, pidiendo permiso en los 80 para que el pueblo lo autorice, es muy fuerte. Por eso quise abrir y continuar con esto que habíamos empezado el miércoles pasado. Te cuento que nosotros hicimos una introducción sobre la vida de Zitarrosa, sobre cómo había sido su infancia, su adolescencia, su búsqueda inclusive la búsqueda de su propio nombre, con esa crisis que debe haberlo llevado por todos lados a cuesta con saber que no era Zitarrosa en realidad, y que por ahí lo muestra en algunos de los poemas, y los que sus amigos que hacen los prólogos también lo mencionan eso. Yo conseguí, después de mucho andar, un libro que se llama Sonríe Muerte. Sinceramente es un libro de colección. Los amigos de la Fundación Zitarrosa dice que no pudieron editar este libro, seguramente por los costos. Claro. Pero Planeta se lo editó y tiene desde la foto en blanco y negro, desde la calavera que lo acompañaba a Zitarrosa hasta la máquina de escribir. Sí. Es un libro de culto. ¿No? Un lujito. Es un lujo. La verdad es que es un... Es un lujo, pero a veces los libros, a ver, convengamos, y uno que lleva tanto tiempo hablando de libros, no importa, uno puede escribir en una servilleta de papel. No sé si a veces un libro muy caro, este es un libro caro, pero es caro lo que está adentro. Claro, exactamente. Entonces no es las tapas. Este es así. Y prometo, porque me parece que estaría completo si puedo llegar a conseguir, en realidad tengo uno del Palo que está viajando a Montevideo el lunes, y voy a tratar de conseguir allá Fábulas Materialistas. que es el resumen de muchas cosas que Zita Rosa escribe en el exilio y que después se recopilaron con este nombre, que acá por lo menos no lo pude conseguir en Argentina, así que veremos si la persona suerte. Que va tiene suerte. Yo te iba a pedir para que en este espacio tan distendido del día de hoy, en donde uno trata de canalizar las emociones que tiene a flor de piel y que las transmite, y espero que se transmitan y que se permitan a que a uno también le permitan sentir, porque los tipos que estamos de este lado del micrófono también tenemos, muchas veces uno se pone, ustedes sobre todo que son los que conducen, se ponen en alfa y son parejitos, pero tienen emociones, sentimientos, dolores, angustia. Absolutamente. Yo trato de no hablar demasiado de uno ni de sus cosas porque no puede a la gente no interesarlo, como dije al principio. Te voy a pedir este libro que se llama Sonríe Muerte. Hay un capítulo que Zita Rosa lo denomina Del Pez. Uh-huh. Y unos versos que leas que me parece que son como premonitorios de lo que vendría, porque si esto lo escribió a los 20 y 20 y pico de años, bueno, evidentemente era grande en serio. Bueno, dice así. Por cada pez que escapa velozmente de la red, se apretujan cientos otros en la malla temblando, deslizándose unos sobre otros. La redada sin término deja en la playa sus tendales de sombras tiritando en la orilla, secándose, muriendo tercamente. De vez en cuando salta otro pez, agónico, coletazo en la arena, agua en la boca, y se vierte en el mar como epiléptico. Deja una flecha oscura esfumándose, lentamente cayendo entre las ondas. Vive todavía ese pez. Y huye. ¿Te das cuenta? El poema sigue, pero yo lo corté ahí porque es lo suficientemente claro para hablar de... si alguno tiene un poco de imaginación, claro, a veces que uno tiene menos imaginación que un clavo, dicen, ¿no? con un poco de imaginación y ha visto una red, en definitiva, que está hablando de libertad, eso, el pez claro. Que se escapó. Para mí es magnífico, yo con eso ya me daba por hecho con el libro. Te pinta, sí. Además pinta una imagen, uno puede visualizar en cosas tan simples que por ahí es cotidiano y como a los ojos de un escritor y de otra persona ve una situación diferente a la que uno ve por ahí cotidianamente, claro, en alguna vacación, claro, en alguna pesca, ¿no? Por eso que el otro día discutíamos también que se ha perdido la lectura y acá vamos a tratar de defenderla, vamos a leer poesía durante el año si Dios quiere, porque desde la poesía, con la lectura en general, que dice los libros te abren la cabeza y es cierto, pero la poesía en particular, como requiere de otra concentración, porque vos por ahí en una novela te podés perder lo superfluo, en una poesía o en un poema de cuatro versos, si no lo entendiste, no te mueve nada. Entonces te obliga a tener una concentración distinta. Por eso que la poesía en la antigüedad fue la bandera de la literatura. Hoy es un género menor, eso lo sabemos. Uh-huh. Bueno, para despedirme y cerrar con algo referido al tema, bueno, a la distancia, los que están escuchando, tenemos uno que es el abanderado. Yo le pedí permiso, el abanderado de Zita Rosa acá. Ah, bueno, ya sí, no, claro. Sabemos quién es. Sí, entonces, sí, el que nos precede en el horario. Bueno, pero yo quiero despedirme del espacio con un... de las tantas cosas. Iba a traer algo de guitarra negra, pero a mí me parece que es una de las cosas que más me ha pegado y que más me gustan, desde la melodía hasta la letra de Alfredo, que es esto que le voy a pedir al operador, y con esto nos despedimos. Me parece que esto es, ya, me parece que es la frutilla del postre. Perfecto. Bueno, Daniel, entonces ya nos despedimos para reencontrarnos el próximo miércoles. Sí, el miércoles que viene. 5:30 de la tarde, como siempre. Una cosa que no nos quedó. Sí. Nos quedó. Vamos a regalar un libro la semana que viene, y acordate que de Humberto Eco, El Nombre de la Rosa. Ajá, sí, así correcto. Que, bueno, todos esos que están enganchados en Facebook, le recordamos, la Biblioteca Libros. La Biblioteca Libros, a través de Facebook, vayan anotándose para, bueno, hacerse de este libro que lo sortearemos entonces la semana que viene. Y lo hemos pasado muchas veces, el Flaco lo ha explicado, lo ha cantado y se han caído las lágrimas, pero escuchémoslo una vez más, con voz de locutor, Stephanie. Vamos con Stephanie. Stephanie, no hay dolor más atroz que ser feliz. decías anoche, oh, dime por favor, bésame a mí, Stephanie. Sé que tu corazón falla de mí, y eso es dolor, Stephanie. Yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Te veo salir, correr por el pasillo del hotel. La vida es cruel, Stephanie. Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura. Recuerdo la mirada azul turquí, tus pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Stephanie. Hazme saber si vas a sobrevivir entre la gente, el color de tu pelo, Stephanie. Debes vivir la soledad que sales a vender, se va a mujer, Stephanie. Yo tampoco te quiero más tu amor. Por el dinero ha olvidado al obrero y al señor. Esta canción que pregunta por ti, que no ha dormido, es puro olvido, Stephanie. Bueno, apenas una ovación para Zita Rosa, con este Stephanie. Como los chanchaleros, no lo despedimos nunca. En el estadio de obras es esto, ¿no? En el año... Sí, y una cosa importante. Hay los biógrafos, algunos... Yo tengo una mezcla y no me la juego, pero no importa. Hoy, 20 de febrero, o en 1963 o en 1964, debutó Zita Rosa en Perú. Bueno. Algunos dicen 64, yo tengo acá una biografía de él donde habla en 1963, por lo tanto 50 años. 50 años, pero fue un 20 de febrero y coincide justo con este miércoles de la biblioteca, sí, así que sí, interesante resaltarlo, sí, por eso queríamos volver al finalizar el tema para destacar este dato que no era menor. Bueno, sí.